Estoy aquí porque quiero hablarte de lo nuestro. Hablemos claro, amor. Te extraño. Lo hago de vuelta, Así le pone un poquito. Lo vamos a filmar, papito. Ya que lo hagamos bien. Vamos de vuelta. Pero griten las chicas, peguen un... Vamos. Chiquita, la zorra. Estoy aquí porque quiero hablarte de lo nuestro. Hablemos claro, amor. Te extraño y no recibo tan solo una llamada, amor, que diga que me extrañas. Presiento que tú no me amas igual que ayer. Dime si es así o no. Presiento que tú ya no me miras como ayer. Dime si es así o no. He venido a confesar, decirte que te extraño. Todo por este secreto y esto que estás soportando. He tratado de refugiarme con amor. Esto promete todo de tu cuerpo. Si te vengo a ser otro, quedaría porque tú volvieras a negar. Ya no me debo de quitar, eso pide este pasado. Sé que te fallé, que jugué con tu sentimiento. Pero con la acción de sentido de este sufrimiento. Mírame a la cara, hablemos claro. Entre tú y yo, por desgracia, las cosas. Siento que al tocar tus manos me congelo como te pago. Queridos, no se acaba. Lleva días igual de vacías, sin ti y sin mí. Si no me amas, por favor, hazme lo sentido. La primera de Villa Saray, papá. Somos puro de control, papá. Somos nosotros, Sabelo. Quiero palmas, arrea, arrea. Quiero palmas, arrea, arrea, arrea. Quiero palmas, arrea, arrea. Es terrible. Que ha llegado justo en mí. Que ha llevado la ilusión de que un día tú fueras solamente para mí. Uy, para mí. Muchas cosas han pasado, mucho tiempo. Fue la duda y el rencor que despertamos al ver que no nos queríamos. Ay, no sanó, que no nos queríamos. Ay, no sanó. Y ahora estás tú sin mí. ¿Y qué hago con la voz? Ese. Me quiero para ti. Bien ahí, de que un día tú fueras solamente para mí. Hoy para mí. Y ahora estás tú sin mí. ¿Y qué hago con mi amor? Me queda para ti saca. Y con toda la ilusión aquí te sumará. De que un día tú fueras solamente para mí. Hoy para mí. No comprendo. Puedo ver que el amor que un día yo te di no ha llenado tu interior. Y es por eso que te vas pura, pura, alejándote de mí. Y sin mirar hacia atrás. ¿Qué quiere Patricio? Vaya hacia atrás. Pero yo, corazón, entendí en el tiempo que pasó que no nos servía ya la locura de ese amor. Que un día sí se fue y que nunca más volvió. Reggae de Madrid. Ay, no volvió. Y ahora estás el loro, tú sin mí. Por lo menos, ¿y qué hago con mi amor? Marito, el que era para ti. Su encanto y con toda ilusión. Generó de que un día tú fueras solamente para mí. Hoy para mí. Y ahora estás tú sin mí. ¿Y qué hago con mi amor? Se quita la zorra. Arriba las pibas, loco. 83 el bajo, se motivó en la falda, chopera y el peterete José Nelson Díaz. Y ahora está Miquita, Lucy y Santa Rosa. ¿Y qué hago con mi amor? ¿Qué quieres para ti? Chimotera y con toda la ilusión de que un día tú fueras solamente para mí. Ahora estás tú sin mí. ¿Y qué hago con mi amor? Duerme acá. ¿Qué era para ti? Levanta los manos. Toda la ilusión. Came, Villa Corina. ¿Y qué día tú verás solamente para mí? Mira, mira, gigantes. Voy para mí. Lo voy a llegar a los paz. La bendiga, coronel Olmedo. Para el gordo comiendo la quiere salve. Mi suelo corneto. Gringo, once cabildo. Amor, si yo no te puedo olvidar.